Bueno, hoy cumpliéndose 6 años de aquel día maravilloso que salieron todas las mujeres a la calle por esa consigna de Ni Una Menos, por esa explosión femenina que llevó a llenar las plazas de todo el país, que nos asombró por la cantidad, por la emotividad, por encontrar muchas, muchas, muchas niñas incluso y jóvenes que por primera vez se lanzaban a protestar a las calles. Bueno, cumpliendo este aniversario, estos 6 años, vamos a iniciar un ciclo de un poco la historia de la mujer en la Argentina, en el trabajo. Así que vamos a tomar como datos un trabajo de la historiadora Donna Guy. Donna Guy es una historiadora norteamericana que se ha dedicado a hacer trabajo sobre la Argentina y en particular mucho sobre la mujer. Ha hecho un trabajo que ha sido uno de los más pioneros, si se quiere, sobre la prostitución en la Argentina. Y en su tesis doctoral, Política Azucarera Argentina, Tucumán y la generación del 80, ha realizado una investigación, digamos, que nos aporta datos muy interesantes sobre el trabajo de la mujer en el interior en los primeros años, inclusive en los años de la colonia. La organización que tenía el Virreinato del Río de la Plata, recordemos que fue creado en 1776 con sede en Buenos Aires, va a modificar un poco los lineamientos coloniales previos que estaban basados en un centro que era Potosí, un centro minero de la colonia, ¿no es cierto? Potosí, de donde se extraía la plata que se enviaba a España. Potosí está en Bolivia, y ese centro era un gran centro de actividades, era un gran centro que concentraba inclusive mucha riqueza. Los habitantes de Potosí tenían mansiones, digamos, estaba muy relacionado con todo el dinero que giraba alrededor de la mina, ¿no? Entonces, todo lo que estaba a su alrededor, digamos, proveía a ese gran centro. Y así se mandaban desde la zona litoral argentina mulas para el trabajo en la mina, se mandaban muchos textiles de toda la zona del actual norte argentino y también, por supuesto, de Bolivia. Esos tejidos eran elaborados en lugares con mano de obra esclava. Pero todo ese intenso intercambio, sobre todo de textiles, ¿no? De textiles de algodón y de lana, que se realizaban, como dijimos, primero con mano de obra esclava, pero luego de la independencia, va a mantenerse, digamos, de alguna manera, toda ese trabajo textil con mano ya de obra libre y con predominancia femenina en muchas de las provincias del norte. Y esto va a persistir hasta que, digamos, más adelante, y sobre todo con el desarrollo de los ferrocarriles, pero ya a mediados del siglo XIX, va a tener la competencia inglesa, ¿no? De las manufacturas textiles. Pero durante todos esos años se va a mantener en las zonas del norte una intensa, actividad comercial y de producción sobre todo de textiles, pero también de dulces, ¿no? Y de algunas otras manufacturas. Y esto va a ser realizado en gran medida por mujeres. Este hecho se va a agudizar, digamos, la razón por la cual muchas mujeres van a trabajar, no solo por una cuestión de tradición en la zona, sino porque las guerras de independencia llevan a los hombres, digamos, a la guerra, y entonces esto disminuye mucho las tareas encaradas por los varones. Así que vamos a encontrar a mediados de siglo un 58% de la mano de obra femenina activa. Y se supone que hacia 1810, es decir, hacia el periodo de la independencia, esto fue mayor aún. Espacialmente, el trabajo estaba muy concentrado en las provincias del norte y del oeste, ¿no es cierto? Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, hasta cercano Tucumán, por supuesto, Santiago del Estero. Allí se realizaba todas las vestimentas de algodón, de lana, de los cueros y también de los alimentos y dulces, ¿no es cierto? Y luego en la zona de Córdoba, en realidad permaneció más tiempo azotada por incursiones indígenas y también, bueno, las guerras civiles. Y no hay una preponderancia tan importante allí. Y la zona del litoral se mantiene durante casi todo el tiempo con una producción pastoril, ganadera, más, digamos, atribuida a los hombres, ¿no? Y la zona de Buenos Aires es una zona que en realidad no se caracterizó por las personas de clase media, las mujeres de clase media no trabajaban. Sí lo hacían tanto las pobres como las exesclavas, como las personas de clase media en el interior, las mujeres me estoy refiriendo, ¿no? Más o menos esa es un poco una distribución espacial así muy general que se daba en casi hasta más de la mitad del siglo XIX. Cuando crece la importancia de Buenos Aires, digamos ya con el desarrollo como ciudad y la inmigración, que va a tener características más de aporte a los talleres y a las pequeñas incipientes industrias, ahí va declinando, podríamos decir, con esta modernización, va declinando la industria doméstica del interior. Pero fue muy fuerte. Por ejemplo, el mismo Sarmiento recuerda, en sus recuerdos de provincia, cómo durante todas las guerras civiles eran las mujeres de su familia, ¿no es cierto?, en San Juan, que con sus telas y también con dulces y también tratando de ensayar una incipiente fabricación de velas, ¿no? Con el sebo, mantenían a la familia. Hay muchos recuerdos de este tipo de actividades de la mujer, sobre todo registradas por viajeros, ¿no? Que cuentan cómo se van encontrando en las distintas provincias del norte con este trabajo domiciliario de mujeres. Buenos Aires naturalmente estaba el llamado servicio doméstico, ¿no? Es decir, todo el trabajo de las personas, tanto en las tareas de la casa como lavanderas, planchadoras, ¿no es cierto? Bueno, todas esas tareas, sí, por supuesto, el cuidado de niños estaba en manos de mujeres pobres, pero no en la producción, por ejemplo, textil. A su vez, también en los lugares del norte y del oeste, también en Corrientes, en Entre Ríos y Santa Fe, todos los datos censales, que los pocos datos censales que existen de principios del siglo XIX, dan mayoría a la población femenina. Y por supuesto, es la fuerza laboral más importante durante todas esa época, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, en Catamarca, que inclusive subsiste hoy, una producción muy particular de ponchos, ¿no? La producción de ponchos era famosa. Y también en la zona de toda la región, ¿no es cierto? Ponchos, chalinas, hilado de algodón inclusive se ensaya en Catamarca y hace que todas las mujeres se dediquen a eso en gran medida y eso va a reemplazar al trabajo esclavo, ¿no es cierto? Otros datos importantes que consigna esta historiadora es que, por ejemplo, en Córdoba, donde, como vemos, como dijimos, no abundaba el trabajo masculino en general y tampoco el femenino, debido a los vaivenes que sufría la provincia, se pone a trabajar como reemplazantes, digamos, a las mujeres presas o en algunos lugares del interior. También, digamos, pero de manera más compulsiva, es decir, por ejemplo, se hacen regulaciones en las libretas de conchavo, ¿no es cierto? Las libretas de conchavo son desde 1772, existen en el interior de las actuales provincias argentinas, pero en sus orígenes esas libretas que obligaban a los hombres a tenerla encima y que si no las tenían o si no registraban que estaban trabajando, eran obligados a ir a la milicia, ¿no es cierto? O eran metidos presos. Bueno, eso no regía para las mujeres en aquellos primeros años. Pero después de 1813, que digamos una gran cantidad de ex esclavas entran en el circuito laboral o por las necesidades que la misma guerra planteaba de mano de obra, se incluyen, comienzan a incluirse, por ejemplo, en algunos lugares, en esas libretas, exenciones hacia la supuesta vagancia femenina, ¿no? Esto, por ejemplo, se registra en Tucumán en 1823 y luego, en 1832, hay una primera ley de conchavo o trabajo forzado donde allí ya se especifica que las mujeres deberían ser mantenidas lejos de la prostitución y donde se les debía proveer de un trabajo honesto. O sea que ahí, digamos, ya existe a su vez una cuestión moral, ¿no es cierto? La policía debía tener instrucciones precisas de, por un lado, condenar y, el trabajo indecente, digamos, y proveer de trabajo, de trabajo que admitido como decente, ¿no es cierto? En 1836 también hay una ley en Jujuy ya contra la prostitución. Y se trataba de, porque existían problemas inclusive con la mano, con las esclavas, con las ex esclavas, ¿no es cierto? Entonces, se trataba de contener esa, digamos, esa predisposición hacia la prostitución de algunas mujeres que de pronto encontraban la libertad o que se veían en necesidad de trabajar, ¿no es cierto? El primer censo formal que se realiza ya en territorio argentino, podríamos decir, es en 1869. Y ya ahí se nota que en el interior está declinando, digamos, la industria doméstica. En algunos lugares ha sido, digamos, reemplazada por las industrias vitivinícolas y azucareras, que van cobrando mucha importancia. Y también hay ya la agricultura de subsistencia y la cría de ganado también está siendo un poco suplantada. Y los datos del censo de ese año dan los siguientes datos, también muy interesantes, ¿no? 61.214 viudas, 247.600 mujeres solteras y más de 25.000 huérfanas en la República. De esa población femenina, casi 140.000 eran modistas, lavanderas, tejedoras, planchadoras y fabricantes de cigarros. Es decir, que la mitad de la población adulta femenina esperaba con incertidumbre, dice la autora, su sustento diario. Y si se observan las tendencias regionales, se observa que en el interior del país la situación de alguna manera era mejor para la mujer que en el litoral, porque todavía subsistía esos oficios que habían caracterizado el trabajo femenino y la producción de alimentos, que también era una larga tradición de las mujeres. En cambio, en el litoral, las mujeres se dedicaban más a servicios de lavanderas, costureras, panaderas o empleadas domésticas donde se les pagaba mucho menos y dependían más de sus patrones, ¿no? Por ejemplo, siguen los datos interesantes. En Buenos Aires había solamente 556 tejedoras, 1.800 cigarreras y 2.200 panaderas. Pero lavanderas había 9.300, empleadas domésticas 15.800, modistas 15.200 y planchadoras 3.400. Las cifras son muy similares en Santa Fe, pero varía mucho en Córdoba, en Tucumán, en Catamarca, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, varía mucho. Allí las relaciones se invierten. Por ejemplo, en Santiago del Estero hay 32.200 tejedoras. Y finalmente, ya hacia principios del siglo XX, ya en los censos se nota una casi total declinación de toda esta industria en el interior, y un, digamos, si se quiere, mejores posibilidades en el litoral. También se invierte esta tendencia en el sentido de que ya no solo las actividades de servicio, que por supuesto se amplían muchísimo en las ciudades que se están desarrollando, sino también la posibilidad de ubicación en talleres y fábricas, ¿no es cierto? Producto de todo el impulso inmigratorio posterior a 1880. Esto es, a rasgos muy generales, unas primeras datos y noticias sobre el trabajo femenino en el actual territorio argentino, pero bueno, vamos a seguir dando otros datos y abundando un poco más en detalles sobre el trabajo en aquellos años. Porque existe un poco la idea de que la mujer no trabajó, digamos, ¿no? No se dedicó al trabajo en general, siempre se atribuye al hombre o está muy, muy ocultado. Sin embargo, la mujer en algunos años ha sido decisiva en el aporte económico a las familias, al comercio y al desarrollo de ciertas industrias. Y eso a veces se ha, digamos, ha declinado por razones generales de contexto, pero luego ha vuelto a tener impulso en otras actividades. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir reflejando un poco estas distintas etapas del trabajo femenino.